Hace unos días estuve hablando con Catalina Pessoa, que anda pataperreando. Ella dice que no, que está trabajando. Yo no le creo. Anda pataperreando por las Europas y está aguardando impaciente un trámite para ver si puede lograr la ciudadanía italiana, porque resulta ser que yo tengo mi bisabuelo nacido en Pradamano, Udine, Italia. Y entonces, bueno, está viendo a ver cómo cuernos puede hacer para, de alguna manera, heredar esa ciudadanía y quedarse. Creo que ya tiene su plan de quedarse en Londres o en Inglaterra, estudiando teatro, trabajando y viviendo por ahí. Pero en el mientras tanto, la tipa ahora pasó por Marsella, viajó a París. Contame de Marsella, Catalina, ¿estás ahí? Hola, guacho. Qué increíble el resumen de mi vida que acabas de hacer. La verdad que nunca mejor. No, es una sinopsis, es de libro, es de biografía. La verdad que increíble. La verdad que no me lo esperaba, me lo vi venir. No, sí, lo preparé con la producción acá. Ah, me imaginé. Yo sabía que vos solito no. No me da el cuero. Bueno, contame de Marsella. Estuviste con Jean y Gerard, que son los abuelos de Adriel, tu mejor amigo. Hola. Ah, sí, exactamente. Sí. Otras personas hechas de dulce de leche están. Sí, sí. Bueno, ¿y qué hiciste en Marsella? ¿Qué es Marsella? Bueno, Marsella es un lugar, naturalmente, un lugar muy bonito, que es como una parte de Francia que no todo el mundo conoce. Es decir, acá, en este momento, agosto, julio, es época de vacaciones total, hipertemporada, sí. Y en Marsella no hay mucha gente. Ajá. Ojo, está bastante vacío. Ah, claro. No, ¿Me querés decir que no es una ciudad netamente turística? Ni hablar. Estoy en el centro de Marsella en este momento y la verdad es que salimos la otra noche a cenar afuera y vacío, era como había, bueno, hay la gente que vive acá, un par de turistas, claramente. Comparado con París, por ejemplo. No, nada que ver, claro. ¿Qué es esto? Claro. No, sé que es una ciudad que tiene un puerto enorme, Marsella. Sí, el puerto es hermosísimo. Tiene dos islas, ¿viste? ¿Alguna vez escuchaste hablar del Conde Montecristo? Sí, seguramente. Señor. Sí, por supuesto. Alejandro Dumas o Dumas. Hace poco. Sí. Hace poco fuimos al castillo donde estuvo preso el Conde Montecristo. Ah, mira. ¿Y qué está? Me dijiste que hay un par de islas. Todo buenísimo. Hay un par de islas. Acá nomás. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿Se corta o no se corta? No, me estabas contando que viste un par de islas. No, se corta, yo te escucho. Un par de islas, dijiste, en Marsella. Sí. Están acá, como que te digo, a un barco de media hora de distancia como mucho. Ajá. Y tienen un mar transparente, turquesa. Ah, mira. Increíble, los pececitos nadan alrededor tuyo de película de Disney, es increíble. Estuvimos con la prima de Adriel, que tiene mi edad, y la verdad es que la estuvimos pasando bomba. Mira. Che, y está buenísimo, laburando, claro. Espérate que voy a toser. Ahí ya tosí. No, corto el micrófono porque si no fundo los búmetros. No, te decía que me enteré que estuviste paseando por París. ¿Qué viste en París? Wow, papi, París, París, sí. París. ¿Viste que la gente dice que París es la ciudad del amor y qué sé yo? Sí. A mí lo que me parece es que la persona que por primera vez dijo esa frase no la dijo así. Ajá. Por primera vez esa persona dijo París es la ciudad del amor al arte. Ah, ok. Y otra persona la escuchó y se armó un teléfono descompuesto y dijo, no, le voy a poner la ciudad del amor porque es más corto y queda más lindo. Sí, sí. Es más turístico, buenísimo. Pero es ciudad del amor al arte, chabón. Sí. En toda esquina, todas las cuadras, todos lados, está lleno de arte, de cine, de teatro, de pintura, de cultura, de lo que se te cante, lo que quieras ver, pop art, oh, tenés lo que quieras, sí. Lo que quieras, hay arte para vos en París. La verdad es que es hermoso. Enorme. La Torre Eiffel me parece que está súper sobrevalorada. ¿Ah, sí? Me parece que sí, totalmente, totalmente. Es re linda y todo lo que quieras, pero ¿qué es esto? No es nada comparado con Notre Dame, la catedral de Notre Dame. Claro. Ay, por Dios, sí, me robó el aliento de la catedral gótica esa. No, es indudable. Si vos estás hablando de París, la ciudad del amor al arte, es obvio que hay una superioridad artística de Notre Dame con respecto a la Torre Eiffel, básicamente porque la Torre Eiffel es una especie de desafío ingenieril de fierro. Sí, ni hablar. Es re linda, es muy linda de ver, muy bonita, pero paren. Sí. Sí. ¿Y estuviste, fuiste al Louvre? Sí, increíble. Choqueante. Cantidad de cosas que hay ahí para ver. Yo no puedo creer, perdóname, estoy poniéndome en una situación muy crítica, así, crítica fuertecita, pero yo no puedo creer que haya gente que va ahí a ver la Gioconda de Leonardo da Vinci. Es una mierdita ese cuadro, es el tamaño de mi computadora, o sea. Es el tamaño de mi computadora y no podés ver nada porque está lleno de chinos. Y aparte está en una especie de nicho medio oscuro, ¿no? Sí, pues, si vas a ver la Gioconda, no vayas. Andá a ver las obras de Panini que ocupan toda una pared. Sí. Y es increíble. Vos decís, pero ¿por qué? ¡Ah! Es hermoso. La verdad que el museo es divino, es grande, es espacioso. Tiene una cantidad de cosas para ver que te deja con la boca abierta y colitis de tanto mirar para arriba, ¿no? Como que la verdad que te... Che, y te morís. Estuviste en Montmartre. Esa fue mi parte favorita. Esa fue mi parte favorita. Porque yo caminaba por las calles y me acordaba mucho de una película de Woody Allen que me encanta, que se llama Medianoche en París. Sí, hermosa. Que me robaba pero me robó la vida ese lugar, ese barrio, se llevó toda mi dignidad, todos mis sueños, todas mis expectativas sobre la vida se quedaron en Montmartre, porque no puede ser. Sí, Sacré-Cœur, qué linda catedral, hermosa, divina, hermosa. Pero el barrio todo lleno de pinturas y de museos de arte y de Renoir y de Modigliani y de Picasso y de bares donde se sentaba Hemingway con Fitzgerald a describir París y donde Selma Fitzgerald cantaba. Qué bonita. Es como que te agarra una especie de emoción y te quedas como es increíble. Y la verdad que vas caminando por ahí por la calle y hoy en día hay dos tipos de artistas como generales, ¿no? Sí. Uno que medio que se queda por ahí, tiene su propio puestito, vende sus pinturas, hace retratos, pero está también el artista que tiene dos banquitos en la mano y su material de trabajo en la otra y te pregunta si te puede hacer un retrato, porque trabaja de eso. Entonces yo venía caminando y todos, un poco de mademoiselle, un poco de mademoiselle, un poco de mademoiselle. Yo era como... No. Qué bueno. Bueno, lo que sí sé es que hay, en general, hay tipos con atriles y que hacen pinturas, pero hay otros que, como vos decís, andan muy livianos de equipaje y lo que hacen son dibujos, ¿no? No, sí, claro, tenés de todo. De repente tenés dibujos hechos a crayón. Había una mina que estaba haciendo retratos a crayón. Sí. Con sombreado en la mano, ¿entendés? Qué bonito, o sea, qué bonito, bueno. Increíble. Bueno. Así que Montmartre es un lugar que no podés no visitar si vas a París. Es un pecado si no visitas Montmartre porque no estás viendo el verdadero París. Es decir, si vos vas a París por la Torre Eiffel, vas a ver la Torre Eiffel, no vas a ver París, porque París no es la Torre Eiffel. París es todo el resto. Y la verdad es que es alucinante. El Arco del Triunfo, incluso, que está, a mí también me parece que está medio como sobrevalorado, me parece que es lindo y todo, pero igual, comparado con Notre Dame o con el Louvre o con los diferentes palacios que hay, me parece que es una mierdita. Bueno, como crítica de arte, sos una desgracia, porque casi extremista. Sí. Y bueno, viste, mira, en mi Bueno. defensa tengo 18 años, Sí. estoy hormonal y encima estoy tramitando mi ciudadanía, así No, no, que... no, no, claro, demasiado, demasiado, mucho, es mucho, es mucho, No, es sí, mucho, es mucho. Bueno, nena, No se puede te vuelvo todo. a llamar en algunos días. Creo que después irás a Italia o cosa por el estilo antes de ir a Inglaterra, qué sé yo, no importa, pero te vuelvo a llamar en unos días y seguimos charlando. ¿La escuchaste? A Catalina Pessoa, aquí en El Desconcierto.